ya un cuerpo transformado tendré, nuevas ropas vestiré. Día no habrá, noche no llegará, solo habrá un gran coro cantando Santo, Santo es Jehová. Ya se acerca el gran día, no sé la hora, pero seguro puedo estar que Él jamás fallará. Su palabra vacía no regresará. Alégrate, novia, alégrate, iglesia, mantén la fe. El novio quiere verte de pie y él vendrá como ladrón. Por tanto, cuida tu posición. Guarda la palabra, esconde la palabra en lo profundo de tu corazón. Vamos todos a ensayar la canción que se cantará ante el gran trono. Santo, santo, santo es Jehová. Vamos todos a batallar la buena batalla y a ganar la corona, a conquistar. Por eso canta así, iglesia. Aquí no me quedaré, al cielo volaré. Allá un cuerpo transformado tendré, nuevas ropas vestiré. Día no habrá, noche no llegará, solo habrá un gran coro cantando Santo, Santo es Jehová. Alégrate, novia, alégrate, iglesia, mantén la fe. El novio quiere verte de pie y él vendrá como ladrón. Por tanto, cuida tu posición, guarda la palabra, esconde la palabra en lo profundo de tu corazón. Vamos todos a ensayar la canción que se cantará ante el gran trono. Santo, santo, santo es Jehová. Vamos todos a batallar la buena batalla y a ganar la corona, a conquistar. Por eso canta así, iglesia. Aquí no me quedaré, al cielo volaré. Allá un cuerpo transformado tendré, nuevas ropas vestiré. Día no habrá, noche no llegará, solo habrá un gran coro cantando Santo, Santo es Jehová. Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo. Oh iglesia amada, prepárate para que en el cielo puedas cantar, en el cielo cantar.